vamos a bailar y que pinta el descontrol, porque aquí llegó Sigma Sumisión. Que le gusta menear cuando mueven esa cola, me calienta más y más. Los borrachos y la piba no dejan de agitar cuando escuchan esta cumbia, vamos todos a bailar. Meneando pa' abajo, meneando pa' abajo, mueve tu culito más abajo, meneando pa' abajo, mueve tu culito más abajo. Meneando pa' abajo, meneando pa' abajo, mueve tu culito más abajo, meneando pa' abajo, mueve tu culito más abajo. Y esta es la cumbia, y el de control, y esta es la cumbia de Sigma Sumisión. ¿Dónde están las pibas que les gusta menear? Cuando mueven esa cola me calienta más y más. Los borrachos y las pibas no dejan de agitar cuando escuchan esta cumbia, vamos todos a bailar. Meneando pa' abajo, meneando pa' abajo, mueve tu culito más abajo, meneando pa' abajo, meneando pa' abajo, mueve tu culito más abajo. Meneando pa' abajo, meneando pa' abajo, mueve tu culito más abajo, meneando pa' abajo, meneando pa' abajo, mueve tu culito más abajo. Esta es la cumbia y el de control, esta es la cumbia de Sigma Sumisión.